Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, de Luis Palau. Y en este día comenzaremos una breve serie de estudios sobre el capítulo 55 del libro de Isaías. Nuestro primer mensaje se titula Sedientos y Pobres. Adelante, Luis. En estos últimos días he estado leyendo una vez más uno de los libros más estupendos de toda la historia. Y yo pienso que a lo mejor usted, mi estimado oyente, lo va a querer leer junto conmigo. No digo todo el libro, pero analizar una porción. ¿De qué libro estoy hablando? Estoy hablando de aquel enorme y fabuloso libro del gran profeta Isaías. Un día, estando leyéndolo, me encontré de una manera extraordinaria con el capítulo 55. Empecé a pensar algo en él y enseguida me dije, Luis, tienes que compartir alguno de estos pensamientos con los oyentes del programa Cruzada. Y efectivamente, así lo vamos a hacer. Si usted tiene su Biblia por allí, sea cual fuere la traducción, vaya y búsquela, ábrala en Isaías capítulo 55. Como usted sabe, el libro de Isaías está más o menos en el centro de la Biblia, algo hacia atrás del centro. Isaías 55. Mire lo que dice los primeros tres versículos de este hermoso capítulo. Y si usted se siente sediento o hambriento espiritualmente en este momento, si usted se siente desahuciado, pobre, vacío, escuche estas palabras maravillosas que provienen, por supuesto, de la misma boca de Dios por medio de este profeta Isaías. Dice así, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Notemos aquí en estos tres versículos que hay una misericordia gratuita de parte de Dios para todos los que se sienten sedientos y a todos los que se sienten pobres en espíritu. ¿Usted, mi estimado oyente, siente hambre y sed de las cosas buenas? ¿Siente hambre y sed de justicia, como dijo Jesús? ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesús en San Mateo capítulo 5? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Si usted se siente en este momento, ahí al estar escuchando el programa radial, se siente sediento, hambriento, pobre de espíritu, este pasaje es para su alma. Dios dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio, vino y leche. Y luego habla de pan y de carne. ¿Qué quiere decir todo esto? Mi estimado amigo oyente, cuando Dios dice vino y leche, pan y carne, sin dinero y sin precio, nos habla de alegría y de alimento básico. Nos habla de satisfacción y de deleite en la vida. El vino habla de alegría. En toda la Biblia, cuando se habla del vino, exceptuando el caso cuando se ataca la borrachera, el vino habla de alegría. La leche, ¿de qué nos habla? De un alimento básico, ¿no es cierto? El pan, ¿de qué nos habla el pan? El pan satisface. Y la carne, pues la carne es un deleite en la alimentación, ¿no le parece? En un sentido, la carne no es una necesidad fundamental, pero sí es un enorme deleite participar de un buen trozo de carne. Pues bien, Dios, hablando figurativamente, hablando acerca de nuestra vida espiritual, nos está diciendo a usted y a mí en este día, ven, ven a mí, hijo mío, yo te voy a dar vino y leche y pan y carne y todo eso sin dinero y sin precio. En una palabra, te lo voy a obsequiar, dice Dios. Mi amable oyente, si usted está buscando alegría, Como cristiano, estoy hablándole a usted como cristiano. Si está buscando alegría y alimento básico, satisfacción y deleite en su vida, entonces Dios dice a todos los sedientos, venid, venid a las aguas. ¿Quiénes son las aguas? Pues cuando uno analiza el Nuevo Testamento, uno descubre que las aguas siempre son usadas, casi siempre al menos, para hablar del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿Recuerda lo que dice en San Juan capítulo 7 el Señor Jesús al hablar del agua? Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía acerca del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en él. ¿Recuerda ese versículo? Así que cuando la Biblia habla de las aguas, se refiere al Espíritu Santo. Pero hay más. Cuando habla de las aguas el Nuevo Testamento, también nos habla, usted recordará, de la Palabra de Dios. ¿Recuerda usted que en el libro de Tito, creo que es en el capítulo 3, donde dice, por el lavacro del agua, por la Palabra de Dios? Ese se refiere al agua de la Palabra de Dios. Por lo tanto, qué hermoso es pensar que en este día, en este instante, por medio de Isaías capítulo 55 y versículo 1, Dios nos está diciendo a usted y a mí, hijo mío, ¿tienes sed? Todos los sedientos, vengan a las aguas de la plenitud interna del Espíritu Santo de Dios. Ah, mi amable oyente, si usted ya es de Cristo, entonces usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, pero no todos los que tienen el Espíritu Santo están llenos del Espíritu Santo. No todos los que tienen el Espíritu Santo se dejan controlar, embargar, por así decirlo, inundar del Espíritu Santo. No se dejan manejar por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos dice en este momento, por medio de Isaías capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, o sea, a los que se sienten que están en bancarrota espiritual, venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mi estimado oyente, ¿sabe usted cuál es el secreto de conocer la plenitud del Espíritu Santo? La plenitud del goce de la Palabra de Dios, que es el agua divina que purifica y que refresca la mente, el espíritu y el corazón, es sentirse en bancarrota espiritual. Es sentirse que uno no tiene nada, que uno no sabe nada, que uno no tiene recursos personales para satisfacer las demandas del espíritu humano. Solo Dios puede satisfacer el espíritu del hombre y la mujer. Y eso lo hace por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿usted ha sentido su bancarrota espiritual? Me escuchan muchos cristianos verdaderos, yo lo sé. ¿Usted se siente en un estado de bancarrota espiritual? ¡Qué saludable que es ese estado de bancarrota espiritual! En verdad, antes de conocer la plenitud del Espíritu Santo, todos tenemos que llegar al momento en la vida en que como cristianos, enfatizo, como cristianos, sentimos nuestra propia bancarrota personal. Y al sentirnos inútiles, incapaces, sin dinero espiritual, es cuando Dios puede llenarnos y satisfacernos y darnos deleite y alegría y un alimento sólido espiritual. En este momento, mi estimado oyente, usted que es cristiano verdadero, escuche la voz del Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, los que están en bancarrota, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, alegría y alimento básico. En este momento, arrimémonos, usted y yo, a la fuente de agua viva, que es nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y alimentados y refrescados y alegrados, podemos enfrentar un día más, con vigor, con fuerzas, con victoria. Arrímese al Señor Jesús y beba de su agua. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net.